Ya cerrando el mes de noviembre, 30 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional tenemos a... Ay, Dios mío, es que no, yo sé que es por los audífonos, pero no puedo hablar con la cortina si la escuchan al audífono tan alta, mi vida, en serio. Gracias, cielo. Entonces, bueno, tenemos en la Dirección de Gestión Comunicacional, tenemos a... Ay, Dios mío, ¿ves cómo me distrajo todo esto? A Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación tenemos a Leo Vargas. Y en los controles tenemos aquí con muchísimo cariño y mucha buena vibra nuestro querido Brian Noguera. Bienvenido, Brian. Qué rico compartir contigo. Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapucha, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, con el boricua, Pirulo y la tribu. Loco pero feliz, así estamos. Pues loquitos. Con las cosas que uno encuentra en la calle, cosas buenas, cosas malas, pero señores, felices estamos aquí, estamos con vida, está de la mayoría de nosotros tenemos salud, tenemos ganas de echar para adelante esta patria bonita y muchas cosas que comentarles aquí, señor, locos pero felices. Fíjense ustedes, bien interesante, la noticia, ¿no? Pienso yo. La noticia con la que rompemos el celofán. Tarek El Aissami señaló que en las elecciones presidenciales de 2018 vamos a reelegir a Nicolás Maduro. Entonces, bueno, es un hecho que el presidente Nicolás Maduro se va a lanzar a la reelección en el año 2018. Me parece que es una opción acertada. Es una decisión acertada. El presidente Nicolás Maduro, a lo largo de estos años, como lo decía un usuario el día de ayer, en 3 meses recibió todos los ataques que recibió el comandante Hugo Chávez en 13 años. Y eso fue en 3 meses, porque los años siguientes se cuadruplicaron, se elevaron al cubo los ataques, ¿no? Realmente un presidente que desde que fue proclamado, ¿no? Desde que fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral, lo primero que hizo la derecha fue mandar a descargar la rechera. Recordemos, bueno, esta gran cantidad de ediciones de guarimbas, esta gran cantidad de intentonas de golpe de Estado. Recordemos aquella que había montado para el 12 de febrero, Día de la Juventud, ¿no? Que iban prácticamente, iban a dar el golpe de Estado bombardeando el desfile militar que se iba a dar en La Victoria, y que de paso habían unos puntos estratégicos aquí en Caracas, entre los que se encontraba Venezolana de Televisión, ese plan de Julio Borges para bombardear la ciudad. Bueno, hemos tenido no sé cuántas ediciones de guarimbas, una guerra económica inclemente, caímos en una guerra civil, porque hay que decirlo, duró 4 meses, pero vivimos una guerra civil este año, y el presidente Nicolás Maduro, con una jugada brillante, una jugada estratégica, logró traer la paz a la patria, ¿no? Logró sofocar esta guerra, acabar con esta guerra civil. Ahora sigue la guerra económica, y eso no quiere decir que ha sido derrotada permanentemente. La revolución bolivariana debe de seguir conquistando espacios. La revolución bolivariana debe consolidarse políticamente. Porque en la etapa del comandante Hugo Chávez, bueno, es que un líder como él, un ser humano como él, un maestro como él, nace cada 200 años. O sea, eso hay que tenerlo claro. Y su figura era tan fuerte, tan carismática, tan sabia, tan poderosa, que él solo podía aglutinar un Estado, una revolución, a pesar de los infiltrados. Nicolás Maduro es un vulgar mortal, como lo soy yo, como lo son ustedes, como lo es Brian, ¿no? Y sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha sabido capear este temporal y se ha ganado el reconocimiento de la mayoría de la base chavista. Sí, y definitivamente demostró ser un buen discípulo de Hugo Chávez y tiene una lealtad con el presidente Hugo Chávez a prueba de todo. No es fácil estar en los zapatos del presidente Nicolás Maduro, uno de los hombres más vilipendiados del planeta. No debe ser rico, si a uno le sienta mal. Vamos a estar claros. Si usted va por ahí y se entera en un pasillo, mira, tú sabes que fulanito está diciendo esto, esto, y están diciendo un montón de mentiras de uno, y uno se siente mal, y uno se siente dolido. Imagínense ustedes cómo se siente el presidente Nicolás Maduro cada vez que se mete en las redes sociales o enciende el televisor y pasea por los canales internacionales, cuando ve que manipulan lo que dice, que lo llaman burro, que lo llaman genocida, que lo llaman dictador. En la indignación que el pobre Nicolás Maduro debió sentir cuando veía esos jóvenes mutilados por culpa de la derecha, o esos jóvenes que fallecían por culpa de la derecha y decían: Maduro, asesino, fuiste tú. O sea, imagínense ustedes todo lo que ha tenido que soportar el presidente Nicolás Maduro por el legado de Chávez, por la patria, por creer en la revolución, por creer en que esta patria que Bolívar y Chávez soñaron es posible, y logró recuperar los precios del petróleo cuando habían caído en su nivel más bajo. Y ahora el presidente Nicolás Maduro está dándole, pero contra viento y marea, depurando una institución estratégica como es PDVSA, y limpiando, barriendo las instituciones de corrupción, caiga quien caiga. Porque, señores, ya va. Ay, Dios mío. Señores, porque el que es corrupto no es chavista, y el chavismo hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo porque hay mucho adeco con franela roja, y eso el pueblo lo ha dicho siempre, desde que el comandante Chávez, estaba aquí con nosotros en este plano. Entonces, bueno, vamos a tener entonces como candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y estoy segura que casi todo el polo patriótico, por no decir el todo, todo el polo patriótico va a apoyar a la figura del presidente Nicolás Maduro. Porque de verdad, si una persona que no esté de las filas revolucionarias, que no esté realmente comprometida de corazón con la responsabilidad que implica ser el presidente de la República en medio de una guerra, que está dirigida por el imperio más poderoso del planeta, señores, de verdad, nadie quisiera estar en los zapatos de Nicolás Maduro, porque lo que ha aguantado en estos años, nadie lo soporta. Así que bueno, desde aquí mi apoyo personal al presidente Nicolás Maduro y a esta reelección a la que se va a lanzar en el 2018, que, miren, señores, vamos a estar claros, es muy probable que se haga muy pronto esta reelección. Es probable, recordemos que 1, 2 y 3 de diciembre se va a llevar a cabo la mesa de negociaciones en República Dominicana, y una de las exigencias de la oposición es que se adelanten las elecciones presidenciales. Una jugada política lógica, una jugada política inteligente es aprovechar que la MUD desapareció. El desorden que hay dentro de las fuerzas políticas opositoras, y de paso que todavía, porque lamentablemente en nuestro pueblo la memoria tiene patas cortas, que todavía están abiertas las heridas de los desmadres que cometió la oposición entre abril, mayo, junio y julio de este año. 4 meses que nos dejaron heridas que pueden que cicatricen, pero las cicatrices quedan allí de por vida. No lo olvidemos. Bueno, también dijo Traquela Isami que ya tenemos 18 gobernaciones y que las fuerzas, el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas revolucionarias, van a tener la gran mayoría de las alcaldías. También se tiene la Asamblea Nacional Constituyente, se va a reelegir al presidente Nicolás Maduro, y bueno, y el tener blindado el poder político, pues podremos enfrentar con mayor eficiencia esta guerra. Eso lo esperamos. Soy de las que opina que aplaudimos la depuración que se está haciendo en PDVSA, soy de las que opina que también se debe, el Partido Socialista Unido de Venezuela debe revisarse, y debe revisar sus filas, y debe revisar su actitud, y debe ser un poquito más humilde y escuchar al pueblo, porque este pueblo lo ha apoyado. Este pueblo ha pasado guerras, ha pasado golpes de Estado, ha pasado guerra económica, ha pasado sabotaje de transporte, y no se siente escuchado. no se siente escuchado. Se puede tener una maquinaria grandiosa, pero si no hay formación política, si no hay una verdadera democracia en su interior, que esa democracia no se decreta a través de congresos una vez al año, no. Si no se escucha a la base, si no se escucha al pueblo, hay un divorcio. Y señores, cuando hablamos de divorcio es que la otra parte te dice, chau, hasta aquí nos trajo el río. Entonces, de verdad, un consejo de corazón para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una cosa es la disciplina partidista y lo otro es vaciar de contenido a una organización política, dejarlo con una frase hueca llamada legado de Chávez, porque va a llegar un momento que la gente va a preguntar, ¿y eso con qué se come? ¿Cuál es el legado de Chávez? ¿El plan de la patria? ¿Cuál es el legado de Chávez? ¿El poder comunal? ¿O cuál es el legado de Chávez? ¿El PSUV? ¿Solo el PSUV? ¿O todas las anteriores? Entonces hay que abrir la formación ideológica, hay que dar el ejemplo, hay que ser abierto a las críticas, hay que ser humilde, hay que ser sabio. Esa sabiduría del presidente Chávez, esa sabiduría que en la mayoría de los casos ha demostrado el presidente Maduro, que se vaya derramando definitivamente por la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. El pueblo venezolano se lo merece. El pueblo venezolano que está incluso inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela se merece que se transforme de verdad en un partido con fuerza ideológica y no en una mera maquinaria electoral, y que se abra un verdadero debate y trascendamos de una vez los jingles o el PSUV sube, ajá, vamos a debatir. Que trascienda los jingles y que trascienda el 4x4 y el 8x8 y el 10x10. Porque la revolución, porque la patria lo reclama. Bueno, señores, también tenemos informaciones bien interesantes que comentarles. Una, que el fiscal general de la República, ya que estamos hablando de esta limpieza que se debe dar en todas las instancias, el fiscal general de la República anunció nuevas detenciones relacionadas con corrupción en PDVSA. Este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dará a conocer las nuevas detenciones relacionadas con la corrupción que investiga el Ministerio Público en Petróleos de Venezuela, PDVSA, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, durante el programa Punto de Encuentro que transmite Venezolana de Televisión. En ese sentido, el fiscal general de la República recordó: empezamos a atacar la corrupción por la faja del Orinoco debido a un informe de contratos fraudulentos que nos llegó. Detalló que en todas las filiales de la industria había tramas de corrupción. Hay 50 gerentes y de ellos 12 altos mandos involucrados. Saab destacó que apareció gente defendiendo a los corruptos tras el arrebato de la bandera de los extorsionadores. Precisó que también investigan presuntos hechos de corrupción en el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, aleluya, antiguo Cadivi, y que si nos vamos para atrás, Recadi se quedó como un niño de pecho al lado de todo lo que ha ocurrido aquí en CENCOEX y en Cadivi. Panama Papers, Odebrecht y Corpoelec. Vamos, vamos, vamos, Tarek. Así es como se hace. La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que lo más grave ocurría en PDVSA, lo que estaba causando una disminución en la faja petrolífera del Orinoco. El fiscal Tarek William Saab también señaló: hay quienes dicen que no han caído peces gordos, pero el presidente de Citgo, por ejemplo, ¿qué es? No, es que se pasan. Lo que pasa es que la oposición está que no sabe qué hacer. Los opositores, porque siempre las denuncias de corrupción en todas partes del mundo, cuando se destapa alguna olla de corrupción, que las hay en todas partes del mundo, usualmente son los partidos de oposición las que las señalan. Esta vez es el mismo gobierno el que está destapando la olla y el que está cortando las cabezas. Y la oposición está como que, uy, como pajarito en rama, mirando de un lado para otro. Chun, chun, chun. Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Lo aplaudimos? No, porque aplaudirlo es aplaudir al gobierno. ¿Lo criticamos? No, porque nos echamos al pueblo encima. Entonces los tipos están que no saben qué hacer, ¿no? En cuanto al caso del actor Manuel Coco Sosa, quien fue detenido el pasado 4 de octubre por corrupción en la faja petrolífera del Orinoco, Saab indicó que este martes 28 de noviembre fue presentado ante un tribunal. Hemos logrado delaciones, por ejemplo, de Manuel Sosa, quien delató una trama en la que se vio involucrado

quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Ay, qué cosa tan hermosa y tan sabrosa. Escuchábamos a la inmortal Chavela Vargas con este hermoso bolero. Piensa en mí. Ya lo sabes, ya lo saben. Piensen en mí, que los abrazo, que los quiero, que estamos para conversar. Y piensen que está abierta la participación en la ventana a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook y dice algo muy bonito: buenos días, Mienza, besos y abrazos, saludos a todos mis ventaneros, amor y más amor. ¡Mua! Se te retorna multiplicado, querida Xiomara. Y ay, qué rico. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Aló, buen día, Enza. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Oye, y preocupadito porque la situación se nos convirtió es un cangrejito bien fuerte, ¿no? Ahora el cangrejo no va para atrás, el cangrejo va para adelante. Son las contradicciones de la vida, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tenemos que confiar en el pulso. Claro. En el pulso de todos, no de una sola persona, ¿no? Lo que siempre hemos sido... Ya déjame bajarle, ¿no? Estoy haciendo sí, esto. Por favor. Y bueno, y procuremos también como que ser, como okay, que entonces, ser concretos. Claro, ajá. Sí, es verdad entonces que... el pueblo es sabio y paciente y estamos reafirmando de que en PDVSA de hace unos años estaba sucediendo algo. Bueno, sí. Es necesario entonces coloquear todos los motores del mundo, ¿okay? Para poder entonces en una segunda etapa que lamentablemente es tarde, es porque se dejó avanzar el cáncer. Y lo otro es, compañera Enza, la situación a nivel de abajo es bastante preocupante la situación del paro sutil de transporte que existe. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nos imaginamos que están preparando con toda esta situación, se está preparando para el año que viene condiciones para un sabotaje mucho mayor, ¿okay? Es decir, condiciones para que la internacional imperialista pueda incluir algunos elementos políticos internacionales que permitan una mayor presión con la OEA y la Unión Europea, ¿no? Entonces allí nosotros tenemos que saltar hacia adelante. Y para culminar, Tensa, estamos todavía en espera de la respuesta de la Asamblea Constituyente, Institucional Constituyente, sobre el pliego que se introdujo de la red de comuneros con relación a 10 puntos en pro al aporte para la lucha orgánica que tenemos, económica que tenemos. Entonces necesitamos una respuesta, compañeros de la asamblea, por favor, respondan a eso porque son agricultores nuestros. Gracias, Enzo. Ok, un abrazo grande. Bueno, ahí está, los señalamientos de Carlos Andrés, que se preste atención. Y fíjate, Carlos Andrés, qué bueno que dices que es tarde. Yo pienso que nunca es tarde. Nunca es tarde. Peor sería que de verdad que no se hiciera nunca, como ha pasado a lo largo de la historia, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, yo soy la que pienso que el tiempo, que las cosas ocurren en el momento en que deben ocurrir, ¿no? Eso tiene que ver, bueno, con mis creencias espirituales, ¿no? Las cosas ocurren cuando en realidad tienen que ocurrir, ¿no? Todo está perfectamente engranado, todo tiene un porqué. Y esta depuración llegó y es necesaria, y que de verdad que bueno, como un absceso, como una espinilla, que toda la mugre que se concentra en un poro se transforma en una espinilla y hasta se abscesa y sale un montón de pus y de podredumbre, y después que todo eso sale, el cuerpo se regenera, ese poro, ese pedazo de piel se regenera y sana. Eso va a pasar con la revolución, eso va a pasar con la fuerza revolucionaria. Es un proceso duro, pero es un proceso necesario. Y desde aquí, en lo personal, aplaudo el golpe de timón del presidente Nicolás Maduro, que le dijo a Rafael Darío Ramírez Carreño que entregara el cargo diplomático. Ya no está en la ONU, mandarán a otra persona, porque no puede ser que en medio de este escándalo el hombre pique para adelante diciendo: ay, Chávez me quería mucho, porque yo le limpiaba el sudor de la frente en su lecho de muerte. Mira, mijo, o sea, si picaste para adelante, eso de poner las bardas en remojo, eso está sospechoso. Aparte de que esto no es nuevo, esto viene de atrás y hay una responsabilidad por ahí, ¿no? Entonces, esto, las últimas noticias, es el que da la información. Ramírez dejará la ONU en los próximos días. Podría ser reemplazado por Samuel Moncada. La salida de Ramírez como embajador de Venezuela ante la organización se da simultáneamente con el golpe de timón que se inicia en la mayor industria del país. No solo para terminar de destapar las ollas de corrupción que se cocinaron entre bastidores, sino además para recuperar los mermados niveles operativos y productivos de PDVSA. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, Enza. Para Brian, usuarias y usuarios, hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Latillo. Buenos días para todos. Totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Bueno, se está publicado también, pero nosotros tenemos que estar pa'lante con el presidente. Así en ese es. Sentido, con valor. Así es, con valor. Y caiga quien caiga. Mira, el valor que han demostrado Nicolás Maduro con todo lo que le han hecho. No, y de verdad, estaba viendo por el Facebook, oye, camarada, de verdad comprometido, ahí que andan crucificando a Nicolás Maduro, parece que nadie, bueno, ponte en su lugar a ver si lo harías mejor. O sea, independientemente de que se han cometido errores o se cometan errores, ajá, porque somos seres humanos, hasta el comandante Chávez cometió errores. Todos. ¿Entiendes? Porque todo este rollo de PDVSA no viene desde que el comandante Chávez falleció, viene desde antes. Eso viene desde que se descubrió el petróleo en Venezuela. Entonces, oye, señores, o sea, a los camaradas que pueden estar descontentos por cosas que son válidas, porque es válido lo del transporte, es válido la actitud del partido de gobierno, que no es la adecuada, pienso yo, es válido el tema económico, pero oye, tampoco nos podemos cegar tanto, decir, ¡qué horror, Maduro, otra vez! ¿Qué es eso? Que nombren a alguien que pudiera asumir eso, que me den un nombre. No, es así, esa es la verdad. ¿Por qué? Por una sola razón. Nosotros tenemos que saber mucho. Bueno, es la parte petrolera, es la parte de Corpolé, es la CANTV, es una cantidad de instituciones, esa de Cadivi, eso hay que destaparlo. Claro, y muy bien, de verdad, se le están comiendo, esto es lo que necesitábamos. Por supuesto, y esa es una de las cuestiones que sostiene al gobierno actual, y lo va a sostener por mucho tiempo, por su claridad. ¿Que hay problemas? Sí, tenemos problemas, pero ¿inducidos por quién? Por los que a nosotros nos adversan, tan sencillo como eso. Uh-huh. Más que todo es por ellos. Y que se han sabido infiltrar y han sabido comprar conciencias y voluntades. Bueno, fíjate, yo quiero decir dos o tres cositas en este sentido. Por ejemplo, ayer se le entregó al transporte una cantidad de beneficios, me parece muy bueno que se los entregue, pero me parece un error en el fondo. Ah, con razón, se han portado bien, los de mi ruta se han portado bien ayer y hoy. Yo decía, ay, pero esto está normal, hay camioneta, no está el gentío, se están parando, cobran lo que les da la gana, pero bueno, pero por lo menos ha habido un servicio regular. Pero tienen que apretarle las tuercas, claro, a ellos, y el, claro, Estado tiene que incidir en poner otra vez como era antes. El transporte tiene que ser municipal. Uh-huh. Eso tiene que ser regresar toda esa ruta y todas esas concesiones al Estado municipal. Eso tiene que ser así, porque si no vamos a seguir con lo mismo, igual con la cuestión alimentaria, con lo de las medicinas. Hay una cantidad de situaciones que a medida que va pasando el tiempo, todo se va encareciendo, da la vuelta, y cada día que da la vuelta, todo sube. Y entonces, En ese retraso es que está el grave problema. ¿Por qué? Bueno, si seguimos demorándonos, vamos a llegar no sé hasta cuándo, y entonces ese error, así como se está corrigiendo con la cuestión de la corrupción, hay que corregirlo, por lo menos buscarle la solución. Es que la corrupción abarca el transporte. Sería todo. Interesante revisar el Ministerio del Transporte. y revisar que se ha conversado con esta gente y revisar qué está pasando con los repuestos y revisar qué está pasando con los cauchos. Uh-huh. ¿Están de verdad llegando o están engordando un mercado negro? Bueno. ¿O se los dan a unos sí y otros no? O sea, al igual de que hay que destapar la olla de PDVSA, hay que destapar la olla al Ministerio de Transporte. Varias ollas. Como hay que destapar la olla al Ministerio de Alimentación, por ejemplo. Pero fíjate, veo para finalizar, quiero decir esto, al gobernador la acaba. Uh-huh. Lo quieren agarrar. ¿Por qué? Porque le dijo a Hidrocapital, o me mandas el agua o tenemos un problema, dime qué es lo que está pasando para yo poder actuar también. Así de sencillo. Uh-huh. Porque hubo problemas con el agua en el estado de Carabobo, sobre todo en Valencia y sus alrededores. Entonces, bueno, por favor, Hidrocentro, porque allí es Hidrocentro, dime qué es lo que está pasando para yo actuar junto contigo. No te tomes tú algo el problema para ti solo, porque no me estás solucionando nada hacia adentro. Ese es el grave problema. Y entonces, bueno, no, que no puede, ¿cómo que no va a poder ser? Entonces, vamos a buscar soluciones entre todos. Si la concienciamos, porque la unión nos hace fuerte. Uh-huh. Hasta mañana. Un beso grande, querido Fernando. Mira, ya que está hablando del estado de Carabobo, no solamente lo del agua, sino que también está la electricidad. El ministro Mota Domínguez denunció un sabotaje en la subestación eléctrica en Carabobo. Señaló que una vez que se logró controlar el incendio, funcionarios del SEBIN entraron al lugar y encontraron pruebas de este nuevo sabotaje. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció este miércoles un nuevo sabotaje al servicio eléctrico, esta vez en la subestación eléctrica Guaparo, ubicada en el estado Carabobo. En un contacto telefónico a Venezolana de Televisión, el ministro informó que el servicio, que afectó en su totalidad a la capital de la entidad, se encuentra a 90% recuperado. Detalló Mota Domínguez que se generó una explosión seguido de un incendio de gran magnitud de la subestación como parte del sabotaje realizado por sectores violentos. Se están activando los nuevos sabotajes considerando que se están acercando las elecciones. Inician de nuevo los ataques y repudiamos estos actos que van en contra de los intereses del pueblo, expresó Mota Domínguez. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, hola Enzo. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Disculpen que soy una barajita repetida, ¿no? Pero con la... Mira, yo me referiría a la cuestión cómo combatir el bachaquerismo. Uh-huh. Una idea que la he dicho ya en otra oportunidad en otra radio vecina. Mira, en los corredores largos, hacer venta de hortalizas con el carnet de la patria, que se lleve un registro y un registro central computarizado, que la persona cada 15 días puede llevar hasta 5 kilos de vegetales y productos. Y en corredores largos, con la avenida Bolívar, el Poliedro y los Próceres. Ahora mira, ya va, disculpa, que se me enredó el trompo. Ajá. Mira, esas medidas la podemos acompañar con ya y promoviendo lo de las comunas, como decía el presidente Chávez. Ajá. comuna productiva. Ahí tenemos el caso de Maizal. Maizal es un caso emblemático de una comuna productiva, de cómo la comunidad está, o sea, se ha organizado y está produciendo, ha ido más allá del bájame recursos, ahora están produciendo. Es bien interesante estudiar ese caso y que se reproduzca en todas las comunas del país. Y Elsa, hay otro ejemplo, en el 23 de enero, ellos hablaron, cuando el presidente Chávez estaba vivo, que les concediera un lote de terreno, no muy grande, allá en los Llanos Centrales. Entonces ellos abastecen a su comunidad el 23 de enero, previo censo registrado. A ellos no les falta su queso, su carne, porque están organizados. Pues esa siempre fue una parroquia popular, solidaria, revolucionaria. Ahora mira, hay otro fenómeno que si el gobierno no le pone la atención requerida, mira, ya te voy a decir por qué es peligroso. Viene colándose por debajo la cuestión de la lotería y los juegos, y uno de los bachaqueros, cuando después que te esquilman con el sobreprecio de la comida, tú ves que ellos se juegan ese dinero. Además, las loterías que, mira, en todas partes, eso es lavado de dinero de narcotráfico, y nos pueden echar una broma. La Unión Soviética, fíjate, esto es un hecho que nadie conoce. Los primeros que llegaron cuando cayó la Unión Soviética fue el narcotráfico colombiano en Rusia. En Rusia. Entonces empezaron otra vez a aparecer los niños en la calle. Bueno, eso, un abrazo y gracias por escucharnos. Bueno, un abrazo grande, querido Raúl. Bueno, son las 8:49 minutos. Vamos a darle cabida a esta última llamada, pero estamos en los últimos minutos. Entonces sí, agradecemos que sean concretos, ¿no? Nos escribe Pedro Luis Pinto, a quien le mandamos un besote, lo hace por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice, saludos, querida, qué lindo escucharte nuevamente, que esa ventana no cierre más y que caiga todo lo que tenga que caer, y está bueno de tanta corrupción. Así es, tenemos la llamada, buenos días. Muy buenos días, licenciada Isa. Hola, ¿con quién hablo? Está con el mismo que hablaste ayer, que se alegró tanto. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo anda todo? Bien, no, Francisco no, no. Luis Pongo. Luis, ay, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Ajá, dime. Ajá, cuéntame, aló, aló. Ay, caramba, parece que hay un problema con la línea. Bueno, vamos a ver si... Aló, ¿sigue en línea? No sigue en línea. Bueno, vamos a seguir antes de despedirnos, pues revisando informaciones. Y fíjense qué buena esta noticia también. Fueron ocupadas temporalmente 37 empresas comercializadoras de material estratégico en el Zulia. Esto lo publica la página web del Correo del Orinoco. En lo que va de año, se han retenido 573 toneladas de material estratégico en la entidad y se ha detenido a 161 ciudadanos, expresó el ministro Reverol. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó ayer sobre la ocupación temporal de 37 empresas comercializadoras de material estratégico de la nación, donde fueron incautadas más de 20 toneladas de hierro, 1,5 toneladas de aluminio y vehículos retenidos, y resultaron dos personas detenidas. Estas declaraciones las dio desde el comando de la zona número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Zulia. Reverol indicó que en lo que va de año se han retenido 573 toneladas de material estratégico en la entidad y se han detenido a 161 ciudadanos. Manifestó que desde el pasado mes de marzo el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto donde se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel y otro tipo de material o chatarra ferrosa en cualquier condición, así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria, producto del reciclaje de papel y cartón. Recordemos que se están llevando, por ejemplo, sabotean las plantas de telecomunicaciones porque se están robando el cobre. Se están robando el cobre o sea, donde haya cobre, allí se meten y roban. ¿Por qué? Porque lo venden, lo bachaquean hacia el exterior, lo llevan para Colombia, lo llevan para Brasil, donde lo venden en dólares. Entonces, bueno, señores, esto es tremendo golpe que ha dado el gobierno bolivariano allá en la frontera. Adelante, ministro Reverol, que va muy bien. Tenemos la llamada, ¿no? Ok, perfecto, son las 8:52 minutos. Ajá. ¿Cómo no? Disculpa. Sí, tranquilo, cuéntame. ¿Aló? ¿Qué tal? Sí, aló. Sí, sí, te escuchamos, cuéntanos, a ver. Ajá. Yo siempre me he dado cuenta que lo que ha hecho falta ha sido mucha Contraloría Social. Porque, mira, usted pasa por acá, por Quemaito, en Guatire, donde el difunto Chávez inauguró aquella fábrica de asfalto y broma y tal. ¿Recuerda? Sí. Bueno, eso da tristeza. Eso da tristeza. De millones de bolívares transformados en dólares, invertir en eso. ¿Aló? Ay, mira, de verdad, hay problemas con el audio. Pareciera que se cae la llamada y estamos en la recta final del programa. Sí coincido contigo. No solamente Contraloría Social y muchos infiltrados dentro del proceso desde un primer momento. No, pero no hacemos mucho con la Contraloría Social, porque hay situaciones con las que el pueblo ha venido denunciando y ha venido señalando, mira, váyanse por aquí, que esto no está bien, que esto no está bien, que esto no está bien. Pero la Fiscalía, recordemos que estaba en manos de una infiltrada saboteadora llamada Luisa Marberia, que engavetaba los casos, ¿no? Y que la quinta columna tiene infiltradas muchas instituciones que cuando se colocaban las denuncias o se investigaba, pues tapareaban todo. Ahora se está dando un proceso que hay que reconocerlo y hay que apoyarlo y hay que avalarlo. un proceso de limpieza de las instituciones necesario y que está siendo encabezado por el mismo gobierno y que no están escondiendo la basura debajo de la alfombra, la están mostrando. Y yo creo que esto yo creo que es la primera vez que lo vemos en la historia democrática del país. Y hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Este es el sacudón que las personas estaban pidiendo, que el pueblo estaba pidiendo desde los tiempos del comandante Chávez. Porque el comandante Chávez agarró y pegó una buena meneada de mate en PDVSA. Pero ¿qué hicieron? Que a mí me parece que es irresponsable. Es irresponsable decir, no, que la gente de la vieja PDVSA, mire señores, la mayoría de la derecha que estaba en PDVSA se fue. Y mucha gente que está metida en actos de corrupción dentro de PDVSA, vienen de la PDVSA roja rojita, que entraron por nepotismo, porque allí hubo mucho nepotismo, ahí empezaron a meter familiares, de amigos y cosas. O sea, mira, los errores hay que reconocerlos, porque empleados de la vieja PDVSA, que muchos estaban jubilados, fueron los que recuperaron la empresa, los que rescataron la empresa en medio del paro sabotaje petrolero. Y se quedaron allí. Y no toda PDVSA se plegó al paro petrolero. Porque hubo gente conozco gente que viene de la vieja PDVSA que siempre ha estado con el proceso revolucionario y siempre apoyó al presidente Chávez. Y denunciaba lo que estaba pasando allí. Y de repente entró una nueva casta en PDVSA que fue atropellando a estos camaradas que quedaron, que venían de la vieja PDVSA. Entonces ahora, no, que la culpa de todo es la vieja PDVSA. No nos vengan con ese cuento. Puede que haya uno que otro, pero en la nueva entró también bastante bichito. Pero bastante bichito. Bueno, señores, de verdad que felicitamos estas medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Y bueno, y para irnos con una noticia fresca, una noticia agradable, vámonos con una información cultural. Guillermo Jiménez Leal recibió el Premio Nacional de Cultura Popular, ¿no? Bueno, lo felicitamos. A ver, para abrir bien esta nota. Ajá. Como reconocimiento a la creación artística colectiva, calificó el cantor, músico y poeta venezolano Guillermo Jiménez Leal el Premio Nacional de Cultura Popular, que recibió este miércoles de manos del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Es un premio, una obra colectiva, a una obra de todos, en la que el pueblo se representa a sí mismo. No es una obra personal, es una empresa en el mejor sentido del vocablo, que hemos asumido y seguiremos asumiendo, porque el estudio artístico no tiene llegada. Por eso este premio va dedicado a todos los venezolanos y me alegra doblemente que se reconozca este trabajo, afirmó Leal tras recibir el galardón. Muchísimas felicidades y bueno, muchos éxitos a nuestro Premio Nacional de Cultura Popular Guillermo Jiménez Leal. 8:57 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, en los controles, que ya vamos calentando motores y cada vez lo vamos a hacer mejor. Un beso grande, nuestro querido Brian Noera, y cerrando la ventana por hoy, esta servidora Enza García, con muchos abrazos, pasen un día extraordinario, y vámonos con un temita que no dice nada, pero qué sabroso es, Rincón Morales y su gaita onomatopéyica. Chau.

las olas marinas. No existe racismo, no existe egoísmo, no existe corruptela ni analfabetismo. Aquí, aquí yo me quiero quedar, pero solo el poco tiempo yo puedo estar al huesa. En el cielo, luna en el mar, se acerca un náufrago a preguntar: ¿dónde queda la isla deriva? Y ahí yo me quiero quedar, no, no, no, vaya. Ojos en el cielo, luna en el mar, se acerca un náufrago a preguntar: ¿dónde queda la isla deriva? Que ahí yo me quiero quedar, no, no, no gusta. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad.